Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, realmente me imagino que también muy satisfecha porque han tenido unas semanas moviditas realmente, ¿no? Sí, la verdad que sí, estuvimos la semana pasada junto con la Dirección de Políticas de Género y Diversidad haciendo esta intervención, así que bueno, muy muy contentas por esa invitación, por haber porque hayan incluido también al teatro para estas propuestas. Contame un poco cómo fueron el tema de las obras, digamos, ¿eran distintas obras o era una misma obra, digamos, y el título era La transformación también es cultural? Eran distintas obras, por lo que Bien. bueno, nosotras junto con Paula, que es Ana Paula Lara, tenemos una intervención la cual estuvimos presentando la semana pasada en el salón de la Comisión de Villa Santillán con las mujeres de Ama de H, Sí. y en la Biblioteca Teresa Pérez, también en la semana pasada fue eso. Pero también por lo que tengo entendido, hubo también funciones en San Cayetano de otra obra. Así Sí. que estuvo bastante incluido ahí el teatro en la propuesta de este 8M. ¿Y cómo era la intervención? Contanos un poco. Bueno, la intervención que nosotras hacemos es una intervención muy cortita con respecto al tiempo, pero bueno, muy potente. O así, eso es lo que creemos y también lo que nos han dicho las devoluciones que nos han llegado, ¿no? Es una intervención en la modalidad en la cual trabajamos fue en el interior justamente de este taller de abordaje a las violencias, lo cual está coordinado por el equipo ahí de la Dirección de Políticas de Género y Diversidades, junto con Gaby y su equipo, quienes son ellas fueron quienes nos convocaron justamente a nosotras. Y nosotras utilizamos justamente esta intervención, la cual venimos ensayando y trabajando, y ellas a partir de esta intervención se utiliza como un disparador para ponernos a debatir, ¿no? A charlar entre nosotras. ¿Y cómo fue el intercambio? La verdad que nuestra intervención es eso, como eso que te nombraba anteriormente, es tan potente que por ahí deja mucho silencio, ¿no? Como Sí. mucho por pensar, quizás. Pero bueno, creo que el hecho de estar ahí reunidas, un grupo de mujeres pudiendo debatir, pudiendo pensar, pudiendo expresarnos en conjunto, ya es un montón, ¿no? Ese espacio de encuentro ya dice mucho y bueno, nada, creo que es también a lo que apelamos, ¿no? A hacer redes. Totalmente, porque algunas veces uno no sabe, ¿no? Con qué situación trae esa mujer que está viendo esa intervención en la casa, ¿no? Quizás estás destapando una olla bastante caliente y por eso te preguntaba cuál había sido el intercambio, si hubo algo que algunas de ellas que te dijeran, mirá, yo no era consciente de este tipo de violencia y está pasando, o que realmente alguna se haya sentido muy emocionada. Sí, nos pasa, le pasa creo que a la mayoría de las mujeres que estuvimos en esos durante esos encuentros, en algún momento la intervención justamente que nosotras hacemos, hay algo que te toca, ¿no? ¿No? Como a nosotras también, ¿no? También como mujeres, como actrices, es difícil también encarar justamente este tipo de cosas porque nos toca muy muy adentro también, ¿no? No es que estás diciendo algo que le pasa a otro, sino son cosas que también nos pasaron a nosotros. Entonces, Totalmente. bueno, también es todo un proceso ahí el que elaboramos de mucha charla, justamente acá con mi compañera Paula, con Gustavo, que es el director sería, pero tampoco es el director porque estamos ahí trabajando en conjunto, ¿no? Entonces es Sí. como vamos a borrarle también, nuestra intención también es un poco esa, ¿no? El trabajo en conjunto y borrarles esa jerarquía. Pero bueno, nada, es eso, es fuerte realmente y es fuerte para nosotras el momento de presentar nuestro trabajo, verlas, porque ver las caras Totalmente. de las personas y ver Sí. cómo eso que nosotras estamos haciendo llega, ¿no? Tal Ver los cual. ojos, ver cómo eso las emociona, o nada, eso de que nosotras por ahí ensayamos en un espacio muy pequeño y entre nosotras, y por ahí verlo en cómo lo que estamos haciendo llega a las otras personas, es realmente como artistas, como es muy, muy conmovedor. De hecho, no, se nos afloja todo estando ahí. Total, eso te iba a preguntar, ¿no? Porque algunas veces, ¿cómo se trabaja? Porque una cosa es trabajar cuestiones, algunas veces quizás hasta sociales, ¿no? Pero trabajar esta temática es una temática muy sensible. A mí particularmente me habían dado unos textos para grabar, justamente para una intervención también que iban a hacer aquí en el CMC, y había textos que eran fuertísimos, y a mí me costó mucho, porque inclusive había que interpretarlos, uno no los puede leer fríamente, sí. ¿No? Sí, tal cual. Me imagino para ustedes interpretarlo y poner todo el cuerpo, ¿no? No solamente sí. La voz, es el cuerpo. Sí, realmente lleva un proceso, ya te digo, o sea, nuestra intervención es muy pequeña, es algo de, no dura más de 10 minutos, o sea, es algo muy chiquito, pero es tan potente que es eso, nosotras, ya te digo, nos toca tanto que tuvimos que no solamente ensayar desde un lado de decir, bueno, no, te aprendes la letra y te paras acá o te paras allá, sino que detenernos y charlarlo acerca de lo que estábamos diciendo. No solamente como actrices, sino también como mujeres, porque realmente nos atravesaba. Sí, totalmente, totalmente. Caro, ¿cómo sigue ahora su trabajo? La idea es, esta intervención que hicieron ahora, seguirlas haciendo, quizás presentarlo en un teatro. No, justamente el formato de esto en particular no da para presentarlo en un teatro, sino bueno, habría que agregarle un poco más, ¿no? Porque es muy pequeño con respecto al tiempo, ¿no? Pero sí, la idea es seguir trabajando, mostrando en los diferentes barrios, justamente trabajando con la Dirección de Vida y Políticas de Género y Diversidades. Y también, qué sé yo, creemos con el equipo que es una buena intervención para mostrar en diferentes lugares también, qué sé yo, en una escuela, por ejemplo. También lo creemos que esta intervención, de todas maneras, tiene que estar acompañada por un equipo, ¿no? Porque es eso que vos decías anteriormente, ¿no? Es algo que si no te tiro una bomba de humo y me voy, y me parece que no es la idea tampoco. Increíble. Qué movilizante, sí. ¿No? Y qué movilizante para ustedes verle las caritas también. Sí, muy movilizante realmente, o sea, con Paula lo charlábamos, ¿no? Cómo es una cosa cuando vos lo ensayás en tu casa y qué sé yo, y después cuando vas ahí, sobre todo por eso, porque los lugares también a los cuales nosotras asistimos, en los cuales fuimos, eran lugares, eran en Ronda, donde nos estábamos muy cerquita, donde realmente podíamos verlas, y eso es re movilizante, o sea, qué sé yo, llega hasta emocionarnos, o sea, no, de hecho ninguna de las presentaciones las cuales hicimos nos salió como en los ensayos, ¿no? Tal cual. Porque, o sea, vos estás viendo realmente lo que le está sucediendo a la otra que está sentada ahí. Caro, te había tocado... La cara, muchas sí. veces de emoción y muchas veces de no querer escuchar también lo que está pasando. Qué sé yo, hay diferentes reacciones también hacia lo que pasa y también son súper lógicas porque lo que se está diciendo es muy potente. Ya lo creo. Caro, te había tocado trabajar así en intervenciones de este nivel de sensibilidad. Nosotros hacemos una obra justamente con Gustavo, en el cual sí trabajamos con el hecho de la cercanía, ¿no? Hacemos unas obras que se llama Déjame que te cuente, que es un ciclo en el cual él tiene la particularidad que el actor y la actriz se sientan en la mesa, en una mesa de bar, y van contando una historia. Entonces, esta cercanía, ¿no? De ver al público frente a frente, ¿no? Que eso comúnmente a las actrices y a los actores de teatro no sucede, ¿no? Porque la gente está sentada en la sala y vos no llegas a darle bien cuál es su reacción acerca de lo que vos estás haciendo. Entonces, por ahí esa experiencia se acerca un poco, pero no justamente con el peso que tiene lo que tiene la intervención justamente que estamos presentando ahora. Tal cual. Caro, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación y estamos atentos realmente a que estas intervenciones sigan pasando. Inclusive te diría, mira, redoblo la apuesta, después hablar teléfono a Bonavita para acá en los ambientes de trabajo también, porque sí. Ojo que también uno hay en un montón de lugares realmente donde no hay conciencia del término violencia y de todo lo que implica. Sí, tal cual, sí, sí. De hecho, estamos elaborando junto con Gaby para, bueno, para replicarlo en otros lugares también. En eso estamos. Pero sí, realmente, realmente para nosotras también como artistas es muy importante también que el Estado nos incluya e incluya al arte justamente como para representar lo que sucede, ¿no? Lo que sucede en una comunidad, lo que nos sucede en el mundo todo. O sea, es realmente muy importante y eso lo valoramos un montón como artistas, ¿no? Que nos incluyan justamente para en este tipo de actividades, porque también, ¿no? Es eso, hay muchas veces que hay muchas cosas que desconocemos y quizás al verlas a partir de una ficción podemos reconocernos ahí, ¿no? Y esto también es la tarea del arte. El arte como disparador nuevamente, ¿no? El arte como disparador y como herramienta también para poder transformar algunas cosas. Caro, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes.